hicieron en la ciudad de Concordia, pero ni que hablar a nivel provincial y a nivel nacional. Hablamos de Eduardo Beswick, que obtuvo el caudal de votos que lo mete en las elecciones generales, pero estamos hablando de más de 11.000 votos en la ciudad de Concordia. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia de la radio. Ahí está. Bueno, me imagino que muy contento, Eduardo. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Quiero agradecer en primer lugar a la gente que nos ha apoyado en la elección y también a todo el pueblo de Concordia que fue a las urnas a votar, que cumplió con su deber cívico, que es muy importante que participemos todos. Así que bueno, ahora estamos clasificados, digamos, para ir a la elección del 22 de octubre. Perfecto. Y el impacto a nivel nacional y el empuje debe ser importante para vos, Eduardo, ¿no? Y sí, ¿qué te parece, Pablo? Esto, la verdad que la oleada esta que ha producido este Milei nos va a sumar muchísimo. Estamos muy contentos, muy felices, salir primera fuerza nacional. La verdad que ante tantas dudas y tantas mentiras que decían antes las encuestas y todo eso, la verdad es que es un fenómeno que nos lleva a octubre con grandes chances en Concordia, ¿no? Pintaron la Argentina de violeta, Eduardo. Y bueno, ahora se redoblan las energías porque se viene una contienda y que estás muy bien parado para lo que viene, ¿o no? Sí, por supuesto. Ahora vamos a redoblar el esfuerzo y vamos con grandes expectativas. Así que seguramente vamos a tener una semana de pausa y de ahí arrancaremos de nuevo. Y bueno, andaremos recorriendo y te visitaremos en el programa, Pablo, seguramente. Seguro. Bienvenido será. Eduardo, te queríamos para que le hables a la comunidad de Concordia, así que ahí los micrófonos a disposición y decirte que te agradezco que nos hayas atendido y que sabes que las puertas abiertas del programa están. Así que nos mantenemos en contacto. Pero háblale al vecino de Concordia. Bueno, yo quiero decirles que tenemos que mejorar la ciudad, queremos cambiar la ciudad totalmente, que todo esto sea mejor, con honestidad, con trabajo, con dedicación y con mucho coraje. Así que yo los invito a que se sumen y que nos tengan en cuenta, porque nosotros hablamos desde el corazón, con toda la sinceridad que es posible, para cambiar esa ciudad tan hermosa que es Concordia, que sea mucho mejor de lo que es. Perfecto, Eduardo, te mando un abrazo enorme y te reitero las felicitaciones por lo que pasó ayer en la instancia de las PASO. Muchas gracias, Pablo, un abrazo grande. Saludos a toda la audiencia. Ahí está, qué grande, nos atendió, nos dijo, sí, cómo no voy a salir, y ahí